extraña. ¿No ves que esto es Monte Rojo? Tú ves. Escucha con atención y déjate llevar. La orquesta ya está sonando. Baila, baila mi gente, baila y goza mi plena.